Buenos días, bienvenidos. Titulares. Legisladores cobran 22.632 bolivianos por 5 días de trabajo al mes. ¡Wow! 22.000. Abuelo, yo quiero ser diputado. Lucía, cuando seas grande podrás ser diputada o senadora, pero si piensas solo en el sueldo, serás una levantamano. Antes que en el dinero, piensa en cómo vas a trabajar todos los días en favor de tus electores. El partido de gobierno aplica su rodillo en el Senado y sanciona la ley que llama a elecciones en 90 días. Abuelo, ¿qué rodillo? Rodillo es un término usado para indicar que una mayoría impone sus decisiones sin tomar en cuenta la opinión de las minorías. Democracia es el gobierno de la mayoría, pero sin exclusión de la minoría. Democracia no es tiranía de la mayoría ni de la minoría. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido.